XSQ Radio San Miguel, transmitiendo para todos ustedes este su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo, y bueno, pues listos para comenzar y escuchar sus llamadas, las historias, los relatos que nos van a contar esta noche. Y ahora sí, bueno, pues nos vamos con nuestra primer llamada que tenemos en este momento. Luis. Sí, buenas noches. Rosa, por ahí nos escuchas. Rosa. A ver, Rosa, ¿ya me escuchas? Sí, claro. Bájale poquito a tu radio nada más, por favor. A ver, ya. Ok, a ver, Rosa, cuéntanos tu historia. Yo les quería contar que una vez que venía con todos mis amigos los tapiceros, que veníamos de unos 15 años en Pinos, veníamos por la escuela Gabriela Mistral, no sé si lo ubiquen. Y vimos a una señora vestida de blanco con un bebé y se lamentaba mucho. Ajá. Y entonces uno de mis amigos con el que veníamos, Yuga, le preguntó qué tenía y la señora no le preguntó y gritó más fuerte la señora y entonces empezaron a ladrar perros, pero no había perros ni nada. Y entonces pasó un amigo en su carro y nos dijo, súbanse. Y pues nosotros espantados, ¿no? Nos subimos al carro y ahí por la mega, vimos a un perro, raro, no sé, como negro con blanco y muchas cadenas. Y nos quería morder, iba atrás de nosotros en el carro. Ajá. Y no, pues el chavo con el que íbamos le aceleró. Y en la vuelta, sí, ahí por Telmex, okay, volvimos a ver a la señora con el bebé y pues nos dio miedo porque levantó su cara y tenía los ojos blancos totalmente y rasguños, muchos rasguños en su cara. Y pues nosotros espantados, ¿no? Pues le aceleró más y entre más le aceleraba más se oían sus gritos. Y al bajarnos ya en la Zamora Ríos, todavía se escuchaban sus gritos, pero ya no se oían cerca, se oían lejos. Sí. Pero se seguían oyendo. Y todo esto sucedió bajando, me imagino, que el caracol. Sí. Y de tus compañeros que iban, ¿cuáles fueron sus reacciones? ¿Cómo estaban? Estaban pálidos totalmente. Y uno lloró. Lloró. Hasta de miedo, casi se hacía del baño. ¿Cómo crees? No, entonces fue una experiencia bastante fuerte. Sí. ¿Y hace cuánto más le sucedió esto, perdón? Fue la semana pasada. Entonces, recientemente. Sí. ¿Qué horas eran, más o menos? Era como entre la 1:30 o 2 de la mañana. 1:30, 2 de la mañana. Sí, ya es casi cerca de lo que se dice que es la hora muerta. Ajá. Donde, pues, pueden salir esos espíritus, estos entes por ahí en ese horario. Pues bueno, muchas gracias, Rosita, por contarnos tu historia. Sí, de nada. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Armando. Armando, ¿de dónde nos hablas? De aquí, de Funerales Minguela. Muy bien, ¿qué nos vas a contar? No, es que una vez fuimos a dejar un servicio allá al nigromante. Ajá. Y pues no sabíamos ni dónde era el domicilio y nos paramos así en la orilla de la carretera. Y ajá, estaba yo y un amigo que le dicen el Chiquis y el Daño. Y entonces escuchamos, traíamos un cuerpo y lo íbamos a entregar. Y entonces escuchamos que como que lloró un niño y nos dio bien harto miedo. Y entonces pues ya nomás nos quedamos así viendo uno a otro. Y luego el Chiquis dijo, no, pues vamos a darle más para adelante, así como si no hubiera pasado nada. Y Daño dice, no, pues sí escucharon eso. Y dijo, no, pues sí, mejor vamos a darle para allá. Y no agarraba el Nextel, no agarraba señal ni nada de eso. Y sí nos dimos miedo, sí nos dio miedo. Ajá, sí, sí, sí. Y luego ya de rato más adelantito, así en la orilla de la carretera, pasó como un niño así descalzo y así todo desnudo. ¿A qué altura de la carretera? Allá por el Nigromante en salida a Dolores. Sí, pero ¿fue en la entrada o el empedrado del Nigromante o ya saliendo a la carretera? Allí, antes de entrar al Nigromante, en la mera carretera en la orilla. Ah, ok, cerca de lo que es la Cruz del Perdón, si no me equivoco. Sí. ¿Y qué más pasó? pues iba el niño así corriendo y luego el chiquis dice, mira, güey, ¿sí viste lo que pasó ahí? Y le dije, Simón, güey, ¿o qué sería? No, pues quién sabe, mejor vamos a darle. Y ya fue cuando le hablamos al patrón. Sí, muy bien. Bueno, pues seguramente ustedes que tienen este trabajo, pues han percibir muchísimas cosas o de encontrarse con situaciones como esta. Te quiero agradecer que nos hayas llamado y bueno, pues seguiremos por ahí en contacto y si tienen alguna otra historia, pues que nos la hagan saber nuevamente. Muchísimas gracias, saludos a todos ustedes que nos escuchan en este momento. Y vamos a ver quién nos habla en esta noche. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿De dónde nos hablas? Bueno. Bueno. ¿Sí nos escuchas? Sí. Nos hablas desde Texas, ¿verdad? Sí, aquí en Texas. Ajá. Bueno, pues me imagino nos están escuchando vía internet y nos quieres contar alguna historia. Sí, yo también soy de ahí, también, pero quería contarles una historia de cuando estaba allí en México. Ajá. Se pasó allí en el rancho La Talega. Estábamos en una carne, toda la familia ahí. Y escuchamos, sus hombres ahí. Estábamos haciendo la lumbre y pues estaba así lloviendo toda la noche. Y de repente más uno de nosotros se fue, pero para llegar a la casa tenía que atravesar todo el cerro. Y pues se fue y como a los 5 minutos regresó, no podía hablar, pero traía las manos hechas cruz así, y le preguntamos si qué le había pasado y no, pues como que no reaccionaba y hasta como que se calmó y ya nos dijo que se había volteado a un borde y que había visto la cara del diablo y que se le empezaron a aparecer luces de un lado para otro y así. Y pues empezamos a rezar la magnífica y queríamos prender la troca, pero no pudimos porque tenía abajo un yelmo atravesado entre las llantas. Sí, te escuchamos. Bueno. Sí, bueno. ¿Amigo? ¿Me escuchas todavía? Sí, sí, te seguimos escuchando. Y ya, pues, de repente bajamos atravesando el cerro, pero pues nosotros no miramos nada. Ajá. ¿Esto fue en qué comunidad? ¿Cómo? ¿En dónde fue esto? En La Talega. En La Talega. Ok. ¿Qué más sucedió, amigo? Ya, después. Ok. Bueno, pues queremos agradecerte que nos hayas llamado y bueno, pues compartir esto que sucedió por allá en La Talega. ¿Perdón? Bueno. ¿Qué pasa, amigo? De ahí de La Talega, el barrio de Ánimos, de parte del Yeye. Muy bien, bueno, pues saludos para todos ellos y gracias a ti por llamarnos. De esa teja, para todos los que andan en la compañía de petróleo platino y para todos los quebreros de ahí de La Talega. Muy bien, saludos para todos ellos y saludo para ti hasta allá, hasta Texas, que esperemos que les vaya muy bien estando por allá y bueno, síganle echando ganas y mucha suerte. Ya se despidió. Gracias. 9 días más o menos. Ajá. Y yo llegué y pues abrí la puerta de, pues sí, de la calle de mi casa y no había nadie. Entonces, pues como se refleja la luz así de la calle, entonces pues tenemos como otra puerta así a la entrada, ¿no? Después de la de la calle. Sí. Y tenemos como un vidrio roto. Entonces yo volteé y pues vi como una cara de un niño así como con mucha maldad. Y en eso, pero fue así como de reojo, no sé. Y volteé, entonces rápido prendí la luz y me volví a fijar y no, ya no había nada. Entonces, pues ya después, me metí así al pasillo y en eso estaba abriendo la puerta de mi cuarto. Entonces escuché que se cayó algo de adentro de mi cuarto y me metí y no había nada así tirado y yo me quedé así de, pues bueno, sí me dio así como miedo a la vez, ¿no? Y ya no, ya después pasaron como unos 3 días y después pues yo estaba así en el espejo y no me acuerdo qué estaba haciendo. Y ya después en eso vi que pasó así como una sombra atrás de mí, pero así bien rápido. Y volví a ver la misma cara. Entonces pues yo se me quedé así, pero pues yo no le conté a mi mamá porque dije, él no me va a creer. Ajá. Entonces pues ya como, yo creo pasó como una semana. Y mi mamá me contó, me dijo, oye, ¿qué crees? Y yo le dije, ¿qué pasó? Y luego ella me dijo que pues, dijo, yo... Me acaban de espantar. Y yo le dije, ¿en serio? Y luego me dijo, sí. Y luego yo le dije, ¿por qué? Y ella me dijo, es que yo pensé que era tu hermana. Como tengo una hermana de 6 años. Ajá. Ella pues estaba en la cocina, ¿no? Y luego dijo, vi una niña atrás de mí, dijo. Y me dijo lo mismo que yo, así que la veo como con cara de maldad y así. Ajá. Y dijo, y yo volteé. Dijo, pero yo pensé que era tu hermana y pues me estabas haciendo una broma. Dijo, y volteé y no había nada. Y volteé para el otro lado y tampoco había nada, dijo. Entonces fui al cuarto y tu hermana estaba viendo la tele. Y me acordé de lo que a mí me pasó. Y pues yo le conté a mi mamá. Y me dijo, ¿quién sabe qué será? Y pues esa vez pues sí me dio miedo. Y de esa vez ya empezaron a pasar como así como un buen de cosas en mi casa y así. Y pues sí me espantan así mucho. ¿Y hace cuánto tiempo de eso, de la primera vez que vieron esta niña? Pues yo creo como hace como 2 semanas y media. ¿2 semanas y media? Pues es hace muy poquito tiempo. ¿Y, sí. ¿Y qué otras cosas ha sentido? Dices que a raíz de eso, bueno, pues han sucedido algunas otras cosas o sientes miedo. ¿Por qué? ¿A qué le temes ahorita en este momento? ¿Cómo? ¿A qué le tienes miedo ahorita en este momento o qué es lo que te ha pasado? Pues es que me han pasado un buen de cosas porque pues sí me da miedo así todo eso de, pues sí, tonto y así, pero pues del demonio y todo eso, ¿no? Porque pues la verdad a mí sí, pues sí me han espantado y pues hubo una vez que, bueno, así toda una semana me espantaron en mi casa. Entonces era como de... Siempre como a las 2:30 o a las 3 de la madrugada era de despertarme, así de la nada, y ya no me dormía hasta como ya a las 5 y así, pero sí. Pues a esa hora ya me levantaba para irme a la escuela, entonces pues sí me espantaban así mucho y pues así como de la desesperación sí quería llorar y así porque sentía bien feo. Pero ¿cómo te espantaban? ¿Qué te hacían o qué sentías o qué veías? Bueno, pues es que así ya ve que, bueno, dicen que los perros así ven cosas y así, ¿no? Ajá. Pues yo tenía una perrita, ¿no? Y pues ella se quedaba conmigo en mi cuarto. Ajá. Entonces, en la madrugada, cuando así, yo no escuchaba a veces, pero mi perra como que se ponía así como toda loca, toda histérica, y empezaba como a dar vueltas, a correr. Y empezaba a ladrar y como que volteaba a ver a la puerta de mi cuarto y empezaba así como a olfatear y se ponía así como, a veces sí le daba como miedo. Ajá. Y así. Entonces una vez yo estaba así pues en la madrugada, yo estaba recargada en la pared, ¿no? Y pues así como mi cuarto da para atrás, está un baldío, pues ese día escuché así que los perros estaban ladri ladre, ¿no? Entonces ajá. Los perros se veían bien lejos y después ya se veían como bien cerquitas y ya después ya se veían atrás de, así como si estuvieran ladrando atrás de mi pared. Entonces pues yo me quedé escuchando y mi perrilla se puso así como bien loca, ¿no? Entonces ya nada más así sentí que rasgaron como la pared de atrás y pero yo sentí porque yo estaba recargada así en la pared, ¿no? Entonces nada más sentí así como que rasgaron así. Y pues yo lo sentí y pues sí me dio miedo, ¿no? Y luego me quité y mi perra empezó a ladrar así un buen y pues hasta la piel se me hizo como chinita y así. Ajá. Y pues me imaginé como que era la Llorona o algo así. Claro. ¿Y todo esto ahí en tu domicilio? Sí. ¿En la San Felipe decías, verdad? Sí, en la San Felipe. Muy bien. Bueno, pues gracias por llamarnos y compartir esto con todos nosotros. Eso es muy reciente. Esperemos que no se sigan suscitando algunas cosas ahí en tu domicilio. Pues, y sí. Bueno, pues cualquier cosa durante esta temporada del programa, pues puedes llamarnos y hacérnoslo saber. Sí, disculpe. ¿Qué pasó? ¿Puedo mandar saludos? Claro que sí, ahorita te los apuntamos rápidamente. Nada más no nos cuelgues y ahorita te tomamos tus saludos, ¿sale? Sí, está bien, gracias. Gracias a ti. Bueno, pues vamos a ir con otra llamada. Ok, tenemos una llamada más. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches. Sí, ¿quién nos habla? Jessica Mosqueda. ¿Qué tal, Jessica? ¿Qué nos vas a comentar? Bueno, es que es una historia que me contó mi tía que vivía hace como 10 años en la Cienellita. Ajá. Sobre una bruja. Que según era una señora que como que se enamoró de un señor y pues el señor se casó y tuvo un hijo y entonces vivían como en una casita de láminas y así. Ajá. Y entonces la bruja en la noche llegaba y chupaba al bebé y él amanecía todo moreteado y todo así. Y entonces el señor fue y habló con el padre de la iglesia. Sí. Y el padre le dijo que tenía que afilar como un machete o algo así. Que porque cuando viera eso de que la bruja entraba o algo así, que escuchara, que le tenía que dar como con el machete y así. Entonces, cuando ya fue el señor a su casa y afiló el machete y todo eso, en la noche llegó la bruja y se escuchó en el techo, pues que llegó. Y entonces el señor escuchó el ruido y vio una luz que entró por la lámina. Y era como la bruja y la luz era como naranja y entre roja y así. Entonces el señor le dio como a la mitad de donde se veía la luz con el machete. Y esa cosa empezó como a gritar y así y se fue. Entonces pues ya pasó la noche y el día siguiente vieron que una señora traía partida como la boca o así. Y pues esa es mi historia. Ok, entonces esto allá rumbo a la Cieneguita. Ajá, más o menos como hace 10 años una tía que vivía ahí me contó la historia. Ajá, la bruja, ella llegaba al domicilio de una pareja, ¿verdad? Ajá, y chupaba al bebé y lo dejaba todo moreteado y así, bien feo. Muy bien, bueno, pues sí, estas son de las historias más frecuentes, ¿no? De sobre todo en este tema de brujas, que, bueno, pues llegan a lugares y sobre todo pues con los niños son los que salen afectados. Sí. ¿Verdad? Sí.